el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chena Raja. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Quizás algún operativo, ¿no? Como para tratar de levantar el corte que realmente está complicando y mucho a todos los que tienen que transitar por la zona. Y para hablar justamente sobre si está en marcha un operativo y qué es lo que se va a hacer respecto a este acampe que está sucediendo en la 9 de julio y la avenida de Mayo, ya está en comunicación el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. ¿Cómo le va, Berni? Gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, queríamos saber si está en marcha algún operativo, como para movilizar a la gente que está realizando por estas horas un acampe en esa zona. Mire, en realidad desde las 5 de la mañana que le hemos notificado al gobierno de la ciudad de que esto iba a suceder, porque esto es un reclamo al gobierno de la ciudad, le he ordenado al jefe de la Policía Federal que se ponga a total disposición, él y todos los hombres de la fuerza, para colaborar con la Policía Metropolitana en el impedimento de que esto sucediera, porque recordemos que esto es jurisdicción de la Policía Metropolitana, esto es una contravención y es la Policía Metropolitana quien tiene que actuar. Pero como permanentemente siempre dice que tienen poca gente, le he ordenado que pongan todos los efectivos de la Policía Federal a disposición de la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad. Se lo ha notificado por escrito, por comunicaciones radiales, pero evidentemente el Gobierno de la Ciudad ha tomado la decisión de complicarnos hoy la vida a todos los porteños, generando este caos y este festival inadmisible en el medio de la 9 de julio. Así que nosotros seguimos con nuestras fuerzas a total disposición de la Policía Metropolitana. Esperemos que el gobierno de la ciudad y su jefe de gobierno, el ingeniero Macri, se digne a mandar a algún funcionario, por lo menos a tratar de destrabar esta situación que tienen estos piqueteros con el gobierno de la ciudad, que más allá de que si el reclamo es justo o no es justo, a los porteños no nos importa, lo que queremos es circular tranquilamente. Claro. Y le vuelvo a repetir, están todas las fuerzas federales a disposición de la Policía Metropolitana para, si el jefe de gobierno decide desalojar, nosotros vamos a colaborar con ellos. Mientras tanto, ahí no hay un solo policía metropolitano, no hay un solo funcionario del gobierno de la ciudad, así que me parece que esto ha sido... es una decisión del ingeniero Macri de complicarnos hoy la vida a todos los porteños. Berni, buenas tardes, ¿cómo está? Usted había dicho a comienzo de este año que iba a ser el 2014 un año complicado, conflictivo con respecto a los piquetes, y había vinculado en ese momento este tipo de protestas, de cortes, a intereses políticos y a veces con la intención de aparecer algunos minutos en televisión y obtener visibilidad con esto. ¿Cree que hay algo de esto en esta protesta? Mire, en realidad esto no es un grupo político. Quien encabeza esto es Ayuller, un piquetero hartamente conocido que nos tiene, que estamos cansados de pedirle a la justicia contravencional la cantidad de infracciones y la cantidad de veces que lo hemos llevado detenido por este tipo de infracción. Pero lo vuelvo a repetir, es una decisión del gobierno de la ciudad que hoy la 9 de julio, bueno, se convierte en una... No te equivocaste, no estás escuchando Enredando las Mañanas, esto es el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero queríamos que escucharas un fragmento entero de una entrevista que le hicieron en el Canal 26 al secretario de Seguridad Sergio Berni, lo habrás reconocido. Bueno, más allá de los tics que uno puede encontrar en estos casos, como el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación, para ver quién reprime, repartiéndose responsabilidades, ¿no? En la no represión, la periodista diciéndole al secretario de Seguridad qué se puede hacer para movilizar a esa gente de ahí. Vos fijate cómo uno puede utilizar las palabras, las mismas palabras, para decir dos cosas distintas. Para nosotros esa gente estaba movilizada y la periodista quería que los movilizaran, digamos, que los sacaran de ahí para poder transitar libremente. Más allá de todo eso, ahí Berni dice que hay un piquetero archi reconocido que se llama Altshuler, Jerónimo Altshuler, que es integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, del FOL, y lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Cómo estás? Fernando Tevele, Ernestina Arias aquí, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Buen día, ¿cómo estás? No es la primera vez que Berni te nombra. Te nombra así directamente, te acusa, ¿no? Yo recuerdo algún otro caso. Sí, sí, varias veces el año pasado y ya se va convirtiendo en un clásico de Berni. La otra vez creo que había sido en ocasión de cuando se dio el fallo ese penoso contra en la causa por Marita Verón, que hubo una movilización en Buenos Aires. El primer fallo que absolvió a todos los que ahora fueron condenados, y era un fallo tan indignante que hubo una movilización en la Casa de Tucumán y en esa ocasión también. Bueno, ¿y qué se siente ser indicado así con el dedo, nada más y nada menos que por el que todos sabemos que es el ministro de seguridad, el que decide las políticas de seguridad? Y nada, que es la política de un gobierno que recordemos, viejo tiempo, se decía el gobierno de los derechos humanos, el gobierno que decía que no reprimía y demás, ahora tiene al frente el Ministerio de Seguridad a un represor nato, que no tiene ningún empacho en difamar y en apuntar con el dedo de manera totalmente espuria, sin tener el más mínimo elemento. Las medidas de lucha que se hacen son medidas de lucha justas por reclamos de los más humildes, de los más postergados de la sociedad, y en unidad entre... En el caso de la semana pasada, más de 15 organizaciones con larga trayectoria que trabajan en la zona de la capital federal, y este señor se dedica a apuntar los cañones contra mí de manera totalmente delirante directamente. Tiene una vieja inquina con particularmente conmigo por toda una larga historia de como una especie de pulseada política con nosotros, porque él ha sido del gobierno de los Kirchner el capitán de la política para con los movimientos sociales, y ha sido un especialista muy muy muy ofensivo para dividir a los grupos, dividir cuando se lograban hacer frentes de unidad entre todas las organizaciones. Y sabe que tenemos como una pulseada muy fuerte, particularmente con el FOL, con nosotros, porque hemos estado durante estos 10 años nosotros siempre trabajando para armar unidades, frentes únicos que permitan juntar una fuerza más grande para pelear los reclamos de los compañeros frente al gobierno, y es como una especie de clásico que tenemos, que nosotros trabajamos para armar los frentes y que no los resquebrajen, y él trabaja para resquebrajarlos y dividirlos, y por eso es como que tenemos una larga historia de enfrentamientos, porque él sabe que nosotros somos los que estamos más empecinadamente trabajando para siempre armar esas unidades, y entonces tiene como una especie de animosidad muy fuerte por eso con nosotros desde hace muchos años. Jerónimo, para aquellos que nos están escuchando en todo el país, ¿podrías contarnos qué es el Frente de Organizaciones en Lucha? ¿Qué es lo que hacen? Esto que estabas venías diciendo, ¿no? Que Berni hace muchos años que viene mencionándolos y que no puede doblegar y los persigue justamente. ¿Nos podés sintetizar qué es el Frente? Repetime la pregunta al final, ¿cómo? Sí, ¿qué es el Frente de Organizaciones en Lucha? ¿A qué se dedican? El Frente de Organizaciones en Lucha es un movimiento social que trabaja en varias provincias del país, y en Buenos Aires, en todo el conurbano bonaerense, La Plata, Capital. Existimos desde hace muchos años, venimos de los movimientos sociales de fin de los 90, comienzo del 2000, y provenimos de distintos afluentes que antiguamente habían sido parte de lo que era la vieja Verón o el MTR, que fuimos empezando a trabajar juntos desde el año 2004-2005, fundamentalmente buscando hacer una construcción más sana, con prácticas políticas más unitaria y más sin especulaciones, y buscando unidades reales y unidades sólidas entre los movimientos, y en el 2006 fundamos el FOL, y desde esa época hemos venido trabajando como tantos otros movimientos sociales, en el caso nuestro armando cooperativas de trabajo para producción, para obras, para servicios, en muchos barrios, centros culturales con muchísima actividad cultural abierta, gratuita a los vecinos de las comunidades de los barrios, actividades educativas, de bachillerato populares, alfabetización, actividades comunitarias, de salud, de vivienda, luchamos por la tierra y la vivienda. Estamos construyendo actualmente un barrio de viviendas en Florencio Varela y otro barrio en Jujuy. Bueno, más o menos lo que te cuento, somos una organización y al mismo tiempo no dejamos la calle en insistir con mantener la lucha como método fundamental y básico para conseguir las reivindicaciones de los trabajadores, buscando siempre hacerlo con prácticas de unidad honesta con otras organizaciones. Estamos charlando con Jerónimo Schuller, él es integrante del Frente de Organizaciones en Lucha y es aquel que cada tanto el secretario de Seguridad, Sergio Berniz, indica como el responsable de algunos cortes de tránsito o de algunas movidas que de otro estilo de protesta, siempre sin que se diga cuál es el motivo. Digo, en el caso de la cuestión de Marita Verón, era claro el motivo. Ahora, este segmento de la charla que escuchamos entre los periodistas de 26 y el secretario de Seguridad, en ningún momento se habla del conflicto, ¿no? Se habla de cómo sacarlos, de si lo tiene que sacar la Metropolitana, si lo tiene que sacar la Federal, pero no se habla del conflicto. Y vos decías... Entonces es particularmente significativo que Bernie dos o tres veces en ese reportaje o en otros que le hicieron ese día dice, no me importa lo que reclaman, no me importa si es justo o no, no me importa, yo los voy a sacar de ahí, los quiero sacar de ahí. Es más o menos una línea que viene repitiendo en forma permanente. Ayer también, ante un corte que hicieron los trabajadores de Enfer por los puestos de trabajo de fábrica de vagones y mantenimiento de vagones de trenes que está en San Martín, en la General Paz, también fue a hacer un circo mediático hablando a los gritos por teléfono que no puede ser que la fiscal no ordene el desalojo y todo, como para mostrarse a la vanguardia de los pro desalojo y de los pro represión. A propósito del conflicto en Enfer, después vamos a escuchar una entrevista que hicimos aquí con Ernestina en el programa de Luis Angió, aquí en esta radio, en La Retaguardia, porque ocurrió algo muy extraño, que es que el delegado se asombró al final, cuando nosotros cerramos la nota editorializando de algún modo en favor de los trabajadores. Se mostró asombrado porque, claro, está acostumbrado a que lo llamen para preguntarle por qué cortan la calle en lugar de cuál es el motivo, ¿no? No solo por qué, sino cuestionándole el por qué, en realidad. Claro, obviamente. Sí, porque estaría buenísimo que muchos periodistas de medios masivos te pregunten por qué estás realizando el corte, cuál es el reclamo, las personas movilizadas que están haciendo ahí son muchas, cientos en muchos casos, y siempre quedan invisibilizadas con una fila gigante de autos, colectivos, camiones, que claramente le dan la voz a ellos y no justamente a quienes están efectuando un legítimo reclamo. Jerónimo, vos decías por ahí que una de las razones puede ser que el FOL tiene como política ir hacia un frente más grande, que los incluya, pero que contenga también a buena parte o a todo lo que se hace llamar la nueva izquierda, la izquierda no partidaria que empieza a reagruparse, la post-2001, digamos. La cuestión es que uno en realidad los escucha hablar a todos los que forman parte de esos movimientos y todos dicen lo mismo, básicamente, que todos quieren confluir en un gran frente y después no terminan de confluir. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de que haya una confluencia de la nueva izquierda ahora? Y buena pregunta. habría que no sé a quién preguntárselo. Quizá no siento que estemos muy cerca, porque tampoco siento que esté muy claro cuál es el contorno preciso de lo que se le llama la nueva izquierda. Más bien quizá es todo un proceso en movimiento que que hay que ver cómo sigue, para ver dónde se termina ubicando cada componente. Nosotros sí bregamos por intentar conformar un espacio más político, unidad entre varias organizaciones, venimos remándola para eso, pero cuesta mucho que haya la voluntad de todos y los acuerdos suficientes como para avanzar con mucho dinamismo. Es arduo, es difícil porque no se terminan de juntar todas las voluntades con suficiente actitud proactiva que haría falta, y está de por medio que hay inevitables diferencias políticas, hay miradas distintas, perspectivas distintas que quizás no deberían ser tan significativas como para que impidan esto, pero sin embargo terminan siéndolo. Digamos que, a ver, dejando de lado las mezquindades que siempre aparecen y los personalismos que puedan aparecer cuando se intenta una confluencia, el eje central de las diferencias hoy pasa por cómo se ve al kirchnerismo. ¿Cómo se ve al kirchnerismo? Sí. Ese es uno, sí. Uh-huh. Uno de los que siempre está presente. Uh-huh. Pero hay otros también, sí. Igualmente yo recién estaba hablando, cuando hablábamos de lo de Berni, fundamentalmente de unidades reivindicativas que tienen una lógica un poco distinta y que debería ser más fácil lograr unidades persistentes para conseguir los objetivos gremiales, digamos así, de, claro, de los compañeros que salen a luchar por trabajo, por aumento, etcétera. Uh-huh. Ahí sí es más fácil la confluencia, de hecho se logra en muchos casos. Sí, pero se logra puntualmente y cuesta, sin embargo no se logra de manera persistente en el tiempo, porque también cada grupo prioriza su perspectiva propia. Claro. Jerónimo, muchísimas gracias. Volveremos a charlar, espero que no sea ante una próxima señalización de particular de Berni. Bueno, dale. Un abrazo. Un abrazo. Chao, gracias. Hemos charlado con Jerónimo Altschuler. Él es uno de los referentes del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha. Una de las tantas organizaciones que surgieron en el post-2001, ¿no? Que fueron, digamos, que generaron reagrupamientos. Vos tenés ahí un par de tendencias del Frente Popular Darío Santillán, que había sido una confluencia que después se dividió en dos. Tenés a más reciente por ahí el Movimiento Popular La Dignidad, tenés al FOL que viene trabajando allí. Todos son diferentes desprendimientos que intentan ahora reagruparse, ¿no? Parecería, todo indica que antes de la próxima elección no será. Tampoco son movimientos que piensen su política desde las elecciones, esto hay que decirlo, y es una de las cosas en común que tienen, en todo caso, que no solo piensan, no que no solo piensan la política desde lo electoral, sino que muchas veces no la piensan desde lo electoral, sino que la piensan desde un armado más de base. Por ahí es una herramienta que no descartan, una herramienta electoral que no descartan, pero también trabajan otras que son esto que marcaba Jerónimo, ¿no? Más movilización y participación en la calle, unidad para reivindicaciones, uh-huh, salidas constantemente a reclamar a esto que justamente marcaba, ¿no?, Jerónimo recién, que no tienen respuesta. Uh-huh. Digamos, una de las claves en estos 10 años es que justamente las cooperativas de todas estas organizaciones que vos recién mencionaste y de muchas más, no han tenido una respuesta muy clara y precisa con respecto al reclamo, ¿no? De, claro, más trabajo, más puestos laborales, uh-huh, y más cobertura en aquello que requieren todos los trabajadores y trabajadoras. Y por eso siempre aparece desvirtuado en los medios masivos el hecho de que estos grupos siempre piden planes. Y no es, claro, así. Realmente planes, lo que se cobra en un plan realmente no sirve para nada. Uh-huh. Ni el plan, ni la mercadería, ni los bolsones, ni nada de eso, ¿no? No se reivindican desde ese punto de vista, sino que buscan insertarse realmente en el mercado laboral y con propuestas más claras desde parte del gobierno. Uh-huh. Vamos, señor, detrás de Dios. Bueno, si se quejaban de la música que yo programo, quéjense ahora, quéjense de las cosas que programa Ernestina. ¿Por qué se van a quejar? ¿Por qué? Si está buenísimo el plan de la mariposa. El plan de la mariposa, se llama esto Milamento. Un Milamento, una banda de Necochea, de jóvenes, son como 10, 15 que tocan en esta banda, con diferentes instrumentos, y has visto, escuchaste, parece todo samba, chacarera, rock. Tiene diversas diversas influencias de muchos ritmos, así que los invito a escuchar. Los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas, y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Bueno, ¿te parece, Ernest, que escuchemos un fragmento de la entrevista que hicimos anoche en el programa de Luis Angió? Ernestina forma parte del equipo de Otras Voces, Otras Propuestas, en mi caso reemplazando a Luis, que está en pleno vuelo. De regreso debe estar llegando, ¿no? Si ¿No se quedó siendo técnico del Barcelona? Vos decís que Luis Enrique, que es el técnico del Barcelona, es Angió. Y yo pienso que sí. Ah, mirá. No, yo vi una foto y no me pareció que fuera, pero la verdad que hace bastante tiempo que no lo veo porque andaba ahí de paseo, así que no lo descartamos. Bueno, veremos. Teóricamente llega hoy, con lo cual mañana seguramente lo vamos a tener aquí en Enredando las Mañanas, que se hará nuevamente desde aquí, pero en su programa anoche estuvimos charlando con Ezequiel Peralta, que es delegado de la empresa Enfer, que pertenece al grupo Sirigliano, que tenía los ferrocarriles, que tenía TVA, la concesión. Después, cuando se la sacaron, obviamente le quedó esta empresa, porque esta empresa no es del Estado y está concesionada, sino que es propiedad privada. Y escuchá el conflicto, digamos, por qué estuvieron ayer cortando la General Paz, que para quienes nos están escuchando en otros puntos del país, es la avenida de circunvalación, digamos, que rodea la ciudad de Buenos Aires y que divide a la ciudad de la provincia, y que prestarle atención al final, porque pasa esto que comentábamos con Jerónimo, ¿no? Que él se sorprende de una opinión que nosotros damos que no es contraria a los trabajadores, sino que es a favor. Y que viene el caso también por esto que mencionábamos desde el comienzo, que es trabajadores reclamando y enseguida un dispositivo policial y de gendarmería impresionante. Uh-huh. Impresionante, con infantería, perros, carros de asalto, carros hidrantes, y un helicóptero también. Lo de ayer fue visualmente impactante. Ustedes tienen allí en Red publicadas una selección de fotos en las que se ve claramente el carácter de la movilización y la cantidad de policías que hay enfrente. Allí en una con mirada intimidatoria, claramente, ¿no? Bueno, lo escuchamos a Ezequiel Peralta contando cuál es el conflicto. Y venimos hace 2 años en las cuales tuvimos distintas medidas donde pudimos acercar, la intención nuestra era entendiendo de que Siciliano ya no puede estar más, por lo menos como empresario, como empresario nacional. Creemos que Siciliano ya se ha cumplido un ciclo y la empresa está completamente vaciándose. Entonces nosotros entendemos que, por un lado, al pertenecer a la rama... Perdón, porque, claro, cuando le quitaron los trenes a Siciliano, no le quitaron la empresa, digamos, ¿no? Exactamente, no le quitan Enfer porque es propiedad privada. Claro, porque no era el Estado concesionando como los trenes, sino que esto era una fábrica privada

uno se siente mucho más cómodo a la hora de hablar, por lo menos de que se puede dejar expresar en un punto de vista. Te mandamos un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Qué loco, ¿no? Esta situación que se le da que a un trabajador que tiene que, en lugar de tener que aparecer en los medios para explicar su conflicto, en general aparece para defenderse sobre la metodología que utiliza. Y a través, es además, digamos, esa metodología que utiliza es la que permite que lo convoquen desde los medios para en algún momento poder meter un bocadillo y explicar cuál es la situación, ¿no? Porque si no, ni bola les darían. Obviamente no les harían una nota si no cortarían la calle, ¿no? Claro. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con cómo se hace periodismo en los medios tradicionales y cómo las organizaciones sociales y sindicales debieron darse esta metodología para poder alcanzar los medios de comunicación tradicionales de alcance masivo. Muchas veces me he encontrado en ámbitos de periodistas tradicionales discutiendo incluso algunas veces al aire la cuestión de que hay que terminar con esta metodología, que fue una metodología de otro momento, ahora hay que buscar otros métodos. Y en realidad yo creo que la llave de esto la tienen los medios de comunicación, ¿no? El día que los medios de comunicación tradicionales se interesen por mostrar la conflictividad social y política que puede darse en estos ámbitos, no habrá necesidad de hacer este tipo de cortes, ¿no? Porque los cortes en general tienen como, a ver si coincidís con esto, tienen como dos destinatarios. Está por un lado los medios de comunicación tradicionales y por el otro lado el poder político, que también, si no le haces ese movimiento que genere que los medios respondan, no te da bola, no te da la reunión, ¿no? Desde ya el otro día, justamente en el corte que marcábamos donde Berni lo acusa a Jerónimo, el hecho de haber estado 7 horas en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco, generó una instancia de diálogo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, que se había roto hacía varias semanas, varios meses, que no tenían, claro, intención de escucharlo porque estaban hablando de la búsqueda de puestos laborales, cuando en realidad el gobierno de la ciudad estaba diciendo no tenemos ni siquiera para darles, ni siquiera para planes sociales. Uh-huh. Es decir, una gran mentira, porque sabemos lo que genera la Ciudad de Buenos Aires y sabemos que hay lugares donde ellos estaban reclamando, como por ejemplo cuadrillas de limpieza para hospitales, escuelas y diversos lugares. Entonces, el gobierno siempre ofrece la peor cara, la de la negación, y cuando se ve presionado frente a este tipo de metodología de lucha, evidentemente accede, uh-huh, como vos marcabas. Y también algo para remarcar con lo que veníamos charlando, tiene que ver con que, obviamente que la perspectiva de los medios masivos tiene que ver con una perspectiva empresarial, con una perspectiva de intereses marcados. Claramente en C5N, en Canal 26, cuando estaban cubriendo este acampe, estaban instando casi al desalojo, estaban instigando a que las fuerzas tomen una acción de sacar a estos manifestantes de allí, y casi como que los movileros estaban haciendo la voz patronal, la voz, uh-huh, ejecutora de los medios que se ven afectados en sus intereses. También está esta situación desde donde se para cada uno, ¿no? Los medios tratan de imponer una línea que tiene que ver con apostar a una clase y ser fieles mensajeros de ellos. ¿Quién no va a estar en contra, digamos, de decir, bueno, yo quiero llegar a mi trabajo y me gustaría que no hubiera ningún altercado, ninguna, entre el trayecto que hago de mi casa al trabajo, pudiera tener un viaje tranquilo? Pero más allá de las organizaciones que realizan estos cortes, ¿cuántas veces llegamos tarde por diversos motivos? ¿Qué sé yo? El otro día yo también quería llegar a trabajar en Tigre y tengo toda la... todos los accesos que van hacia la zona norte también cortados porque están trabajando, haciendo obras que en realidad muchas veces no sé si son reiteraciones de obras anteriores, sí, que no tienen mucho que aportar la nueva obra que están haciendo. Uh-huh. Me refiero a la avenida Cabildo, llegando a Saavedra, está toda cortada, el gobierno de la ciudad tiene una franja mínima por, uh-huh, donde pueden pasar los colectivos, tanto, sí, de ida como de vuelta, sí, y claramente se hace un atolladero bastante grande, mucho más grande que el que pueden hacer las organizaciones cortando 1 hora, 2 horas, y esperando que alguien del gobierno venga y les diga, sí tienen una mesa de negociación. Generalmente en todas las que en todas las actividades que he participado como ANRED cubriendo, generalmente todas estas organizaciones, el FOL, el Polo Obrero, Barrios de Pie, Frente Popular del Río Santillán, siempre son engañados con sí, bueno, tienen una reunión mañana a las 11 con tal directivo. Con tal de que levanten, los convocan. Al otro día van y no hay nadie. Ni el Ministerio de Trabajo, ni el Ministerio de Desarrollo, ni en ningún ministerio, ni en ningún otro estamento estatal donde ellos puedan ser escuchados. Claramente era una extorsión también de parte del gobierno, decir, levanten el corte porque tienen una reunión mañana, o les tiro todos estos 150 infantes de la Policía Federal que los va a sacar. Entonces claramente hay un ida y vuelta en todo esto que tiene que ver con el mensaje, con los medios, con cómo toma cada uno, desde dónde se para cada uno, y cómo no van a estar asombrados los trabajadores o los manifestantes, que cualquiera sea el reclamo. Puede haber sido una manifestación por el derecho al aborto, como el reclamo por la liberación de algún detenido o detenida. En este caso, ayer era Enfer, que estaban reclamando los trabajadores algo concreto, que es que el grupo Sirigliano no los deje en banda, les siga sosteniendo el trabajo y las asignaciones que vienen con el trabajo, como por ejemplo lo que cobra cada trabajador y el derecho a la salud, el acceso a la salud. Y bueno, entonces en ese sentido cualquier manifestación que vaya en contra de los cánones instalados desde los medios masivos claramente es pasible de ser reprimido. Ella es Ernestina Arias, trabaja y milita. A veces trabajo. A veces trabaja, siempre milita en ANRED, sí, en la agencia de noticias Redacción. También trabaja allí Juan Felpeto, que trabaja mucho en la preproducción, sí, de este programa cada mañana. Al que ustedes no le escuchan la voz, y pocas veces lo nombramos, pero como tantos otros están laburando allí en este grupo de trabajo que nos tiene haciendo los lunes desde Radio Voces de La Rioja, los martes desde La Colectiva, los miércoles por ahí nos vamos rotando esperando por los cordobeses, los jueves estamos aquí en La Retaguardia, estaremos mañana, y los viernes desde el estudio de La Caterva allí en Barracas. Pero no solo somos los que estamos al aire y las radios que salimos al aire, desde donde salimos al aire, sino que en serio está la Red Nacional de Medios Alternativos laburando con los cordobeses, con los jujeños de Radio Pueblo, con los jujeños de Capoma, con los campanenses de La Trinchera, con los de Chenehuén, una radio nueva en el barrio obrero de Chipoleti, en una toma de tierras de Chipoleti que se acaba de instalar la semana pasada y que ya están enredándose con nosotros en las mañanas, así que les mandamos un abrazo fuerte a la distancia con la gente de La Negra en el Bolsón. Sepan ustedes que tienen frío constantemente allí en el sur, que se nos vino el frío para quienes estamos en la ciudad un poco tarde, pero siempre malvenido. Bueno, un montón de gente y un montón de medios que nos reunimos en la Red Nacional de Medios Alternativos y que hacemos este programa cada mañana. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Ella está por despertar. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Euge, no quiero la Barrio Nuevo. Me parece que te No quiero la Barrio Nuevo. Pero te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo, El Paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No me hagan hablar con ese hombre, por favor. A ver, ¿qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? Hola. Sí, hola. ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? ¿Rally, nos estás escuchando? Upa. Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendia habla. Y de ahora en adelante usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. Carlos Garmendia. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendia. Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, ¿sí? Un abrazo. ¿Sí? Carlos Garmendia es Vamos a ver. Carlos Garmendia es el abogado. Carlos Garmendia es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando las mañanas. Bueno, en estos días se está realizando, y seguramente vamos a tener información más tarde, pero lo venimos siguiendo en Enredando las Mañanas con diferentes comunicaciones con compañeros que están trabajando allí en Neuquén, el juicio por el asesinato de Matías Casas, un joven asesinado por un policía. Es el primer juicio por jurado popular. No, me da cosa decir jurado popular, pero digamos, sí, es así, digamos, por jurados que son ciudadanos comunes, digamos, no jueces, una metodología que no está del todo clara. Ayer lo explicaba Nadia París, de la coordinadora antirrepresiva allí, que charlaba con los compañeros de la colectiva, y le decía que todavía ni siquiera los abogados saben muy bien cómo es el esquema. Cómo se elige a la gente, qué gente se interesa, dónde se tiene que anotar, cómo es la selección, sobre todo. Hay, ¿no?, algo sobre todo que es importante, que es que justamente no se pueden negar cuando llega la carta a tu casa, claro, para que seas parte de esta. Pero que es un sorteo, digamos, o sea, es como. Sí, no está claro el método de elección, digamos, claro, cuál es. Lo mismo cuando también te eligen para ser presidente de mesa en una elección. Pero ahí hay como una selección clara que tiene que ver con nivel de estudios. Sí, con ciertos requisitos que, claro, tienen que ver con terminado el secundario, sí, si sos estudiante, si estás trabajando en algún lugar, y si votaste, y si claramente tenés en las demás elecciones apareciste, ¿no? Uh-huh. Votaste. Sí, acá en este otro caso no queda muy en claro cuál sería. Pero sí queda claro el aviso del gobierno acerca de no se puede negar a ser parte del jurado, uh-huh, cuando llega la notificación. Está. Bueno, en un ratito vamos a estar seguramente conectados con la gente. Sepan que el juicio se está transmitiendo en vivo a través de Radio Zona Libre, la radio de familiares y amigos de Luciana Arruga, sucursal Neuquén, vendría a ser. La gente de los familiares y amigos de Luciano están trabajando en donde pueden, en los diferentes casos que se dan en todo el país de Gatillo Fácil, y están poniendo su radio a al servicio de esta causa, en este caso con el juicio por el asesinato de Matías Casas. Te propongo que nos demos una vuelta por los medios tradicionales de comunicación, a ver en qué andan, a ver cuáles son las noticias importantes de los medios tradicionales antes de volver a meternos en nuestra agenda. Yo arranco con Perfil, fíjate vos qué querés buscar. Bueno, está mucho el tema de Vudú, ¿no? Para la defensa de Vudú, Capdevila le mintió al fiscal. La defensa de Amado Vudú volvió hoy a despegar al vicepresidente del episodio protagonizado por el ex funcionario del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila. La noticia más importante con respecto a la cuestión de Vudú es que Capdevila, que es uno de que era un funcionario que había testimoniado en contra de Vudú, se fue del país ayer, dijo que se iba del país porque había sido amenazado y que creía que no estaba su seguridad garantizada. Entonces, muy fuerte lo que dice, prefiero ser un exiliado en democracia y no un nuevo Julio López. Sí. Muy fuerte. Sí, absolutamente, absolutamente. Lo que dice Capdevila más o menos es que él le advirtió a Vudú que cuando quiso intervenir para generarle un plan de pagos amigable a Chicone en lo que fue un salvataje que se hizo desde el Estado, él le advirtió a Vudú que estaba mal lo que iba a hacer, que no podía como funcionario del ministerio, como ministro de Economía, ayudar a una empresa, porque no era una política de Estado, sino que era una política particular con esa empresa, y que Vudú no hizo caso a su recomendación. Después, también tengo aquí en Perfil que Cristina frenó la pelea entre Kicillof y Fábrega. Bueno, internas allí, que Cristina trata de frenar. Los mejores looks en la fiesta de River Campeón, tengo aquí en Perfil. Ah, seguro que aparezco yo. Con galería de fotos y todo, yo creo que, mirá, a ver, déjame ver un par de fotos, pero yo estoy seguro que ninguno o ninguna te supera con... A ver, más, estoy viendo cada cosa ridícula, a Ramiro Funes Mori con un monito espantoso. Y yo tengo aquí enfrente mío la camiseta del River campeón del año 1986. Después vamos a hablar de los festejos de River que se dieron en el obelisco y de las imágenes de televisión que llegaban. Yo por un momento aluciné que la ciudadanía porteña había reaccionado para acompañar el reclamo de la carpa villera por el acceso a la vivienda, ¿no? Pero no, evidentemente no era así. Cuando vi que estaban todos con la misma camiseta, me di cuenta que no, tanta unidad era imposible. En ese caso yo también aluciné, porque aluciné que los medios iban a hacer una mención acerca de la carpa villera. Uh-huh. Pensé que los medios masivos iban a hablar acerca de la carpa que está ahí en medio de la ciudad de Buenos Aires, frente al obelisco, y cuando la gente de River fue a festejar el campeonato, pensé que iban a hacer una mínima alusión, ya que las cámaras la estaban mostrando desde todos los ángulos. Uh-huh. Pero también fue una alucinación. Sí. A ver, un par de cosas más de Perfil y no los aburro más con este diario. Estoy pasando algunas por alto, no voy a hablar noche de lujo y moda en el Colón, ni siquiera la voy a nombrar. Quino ganó el premio Príncipe de Asturias. El creador de Mafalda obtuvo el galardón Comunicación y Humanidades 2014. Recuerda el conflicto entre Uruguay y Argentina por el uso de los puertos. Y una nota de Seferín, qué personaje extraño Seferino Reato, ¿no? Intentando Seferino Reato es aquel que entrevistó a Videla en la cárcel y publicó un libro que se llama Disposición Final, donde Videla reconoce la metodología de la desaparición de personas. Es aquel que sacó el libro Operación Traviata, donde aporta otra mirada sobre el asesinato de Rucci. Y también bueno, está publicando notas, por ejemplo fue el que ahora que se cumplió un nuevo aniversario del asesinato por parte de la AAA del cura Mujica, el que intentó levantar la teoría de que lo había asesinado Montoneros, porque Mujica había entrado en algunas diferencias, de hecho había roto con Montoneros algún tiempo antes de que lo mataran, pero está claro, hay testimonios, el testimonio más importante es el de aquel que sobrevivió al mismo ataque, que reconoció a Almirón, uno de los de los tipos ejecutores de la AAA como la persona que les disparó como parte de un grupo, es decir, que está bastante probado en la justicia que fue la AAA la que mató a Mujica. Sin embargo, Ceferino Reato es la punta de lanza de aquellos que intentan levantar aún hoy y que se están recargando sus armas, la teoría de los demonios. Bueno, escribe una nota que dice: política y fútbol cuando la dictadura decidió explotar el Mundial de 1978, porque claro, la teoría de los demonios la cambian ahora, porque ya no niegan la dureza de la dictadura como hacían en una época en la que decían que era lo que se podía hacer, pero que habían sido excesos. No, ahora te hablan de dictadura, o sea, ya lo innegable. Cambiaron el libreto. Claro, cambiaron el libreto, pero intentan volver a decir que, pero mirá lo que había del otro lado, había que pararlo de algún modo, eso que sucedió, ¿no? Probablemente en el transcurso, y si nos da el tiempo, que no creo que nos dé, en el transcurso de la mañana, si no lo haremos mañana, charlaremos con José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que publicó un artículo muy duro, donde toma declaraciones del secretario de Derechos Humanos de la Nación, de Martín Fresneda. Y en lo que él dice es un discurso reconciliatorio. Él dice que la política de Estado que se viene es la de la reconciliación. Y es duro, ¿no? Después de tantos años de levantar la cuestión de la memoria, la verdad y la justicia, que aparezca el mismo gobierno levantando una posible historia de reconciliación. ¿Vos tenés algo que te interese desde los medios tradicionales allí o directamente ni los abrís? Sí, me informo con ellos, claramente, me indigno más que me informo, claramente, pero mira, encontré justo en La Nación, en la parte de política, buscan un consenso para avanzar con la regulación de los piquetes. Uh-huh. Justamente algo que veníamos charlando durante esta mañana, que lo venimos charlando desde nuestros medios durante todas las semanas cuando damos a conocer alguna actividad, movilización, marcha. Uh-huh. Está firmado por Laura Serra y habla de una comisión de asuntos constitucionales que va a tratar los proyectos presentados por el oficialismo para llegar con los bloques opositores a un acuerdo en donde se pueda regular los piquetes. Ya lo había dicho la presidenta, recordás, a principio de año, en su discurso acerca de algo así como cuatro personas no pueden cortar el acceso de miles de personas, sí, hacia sus trabajos o hacia donde sea, ¿no? Pero mira, me llama la atención quienes se van a estar como legisladores en esta comisión. Uno es Darío Giustosi, que estaba en el Frente para la Victoria, hoy está en el Frente Renovador. Darío Giustosi había sido intendente de Almirante Brown, justamente el, claro, partido donde yo vivo. Uh-huh. Y ahora está en el Frente Renovador. Juan Manuel Pedrini, del Frente para la Victoria, Ramón Pucheta, del Frente por la Inclusión Social, Federico Sturzenegger, del PRO, alguien que se ha pronunciado, evidentemente, todo desde que ha comenzado su gestión en el PRO en esta ciudad, se han pronunciado contra todo tipo de manifestación y marcha, y querían regular desde un principio que se corte una mano, que se corte solo una parte, o que se manifiesten determinada cantidad de tiempo, digamos, alguien, sí, el PRO tiene la idea de manifestación a la europea o a la yanqui, que cortan una mano, un acceso durante 15 minutos. Claro. Ese es su permiso, hasta ahí llega su permiso, su consentimiento a que la población se manifieste y esté activamente reclamando algo, ¿no? Bueno, por cierto, habría que preguntarse si no es por eso que las... porque uno puede claramente decir que las movilizaciones que se hacen en la Argentina hoy, en general, consiguen sus objetivos. Digo, cuando te movilizás por una... para que te atienda un funcionario, en general se consiguen las reuniones. Cuando te movilizás, bueno, para algunas cosas no, está claro, ¿no? O sea, cuando son pedidos más complejos para el Estado, como aumentar un plan, seguramente no se consigue el objetivo. Pero digo, depende de lo que se pida, muchas veces se consigue el objetivo. ¿Vos ves que en las movilizaciones que se hacen en Estados Unidos o en Europa, salvo aquellas masivas que son rupturistas, no cambian nada, son hasta pintorescas, porque están con cada uno con su carterito en la mano, gritando ordenadamente, pero a la vez, rara vez consiguen modificar la realidad, ¿no? Salvo, pero les crean la ilusión de que están manifestándose. Exacto. Y que están en la calle, que tienen todos los derechos. Exacto. Plenamente, como todos los ciudadanos lo deben tener. Tal cual. Y ahí yo entro a cuestionar también la figura del ciudadano y entro a cuestionar un montón uh-huh. de cosas que tienen que ver con este circo que se quiere montar en torno a este tipo de situaciones. Uh-huh. Y por otro lado, hay algo que es mucho más peligroso, que es justamente no criminalizar a las manifestaciones públicas. Claro. El hecho de que vos te manifiestes reiteradas veces implica salir a la calle a exponerse a que te filmen, te saquen fotos desde las estructuras de seguridad. Uh-huh. Muchas veces como medio alternativo, desde la red de medios, hemos notado la presencia constante de quienes nos filman, nos sacan fotos, a nosotros que también estamos compenetrados con el discurso o con la manifestación. Porque estamos posicionados claramente desde una de la posición de reclamo, y a veces nuestra figura de periodistas o corresponsales populares se confunde con la de los manifestantes, porque estamos haciéndole entrevistas, porque estamos en el medio de la marcha sacando fotos, y nos damos cuenta, junto con los manifestantes, desde qué otro lado nos están mirando, monitoreando, sacando fotos y filmando. Uh-huh. Y que todo eso no es inocente, todo eso va a un lugar donde se recopila y bueno, es como que estamos todos escrachados, escrachadas. Claro. En algún momento eso será utilizado, y vemos que esta situación de querer regular las manifestaciones, la protesta social, quiere garantizar en definitiva no la libre circulación de los espacios libres, como dicen ellos, sino que el uso del espacio público viene a ser como ahora la disputa de los derechos de cada sector, como uh-huh. viene siendo desde hace muchos años, pero que ahora en estos últimos tiempos, debido a diferentes etapas de crisis, digamos, en un momento es la falta de trabajo, pero en este momento estamos viendo la inflación, la plata que no alcanza y la pérdida de trabajo. Claro. Lo venimos siguiendo desde nuestros medios todas estas semanas en las zonas fabriles, donde están despidiendo o suspendiendo miles de trabajadores. Uh-huh. Y en ese sentido, en algún momento esto puede derivar en una manifestación mayor, que claramente desde todos los sectores gubernamentales y opositores están tratando de ver cómo van a trabajar con la protesta social. Uh-huh. Totalmente. Y hablando de protestas sociales, y hablando de una que al principio tuvo mucha repercusión, pero después comenzó como a desaparecer de los medios tradicionales, tenemos la carpa villera instalada. Se cumple un mes de su instalación en la Plaza de la República, allí en el, al lado del obelisco. Y yo decía que el domingo, cuando River salió campeón, se generó una gran movilización allí. Entonces fue una buena manera de ver que la carpa villera todavía estaba instalada, porque en todas las imágenes de todos los canales de televisión se veía un montón de gente festejando alrededor de la estructura de la carpa villera. Y muchos de nosotros, charlábamos ayer con Ernestina, nos indignamos al ver que los medios ni siquiera mencionaban como un dato pintoresco la presencia de la carpa. No la mencionaban. O sea, ahí estaba claro que un montón de gente se hacía visible, y en el mismo lugar había un grupo de gente invisible. Totalmente. Era muy fuerte la imagen. Totalmente. Porque ya no era la elección de te tomo tal noticia y te niego tal noticia. En el mismo lugar había gente a la que se podía ver y que era el centro de las notas, y había gente que no se veía, o que no era puesta en palabras, pero que sí se veía desde las imágenes, ¿no? A vos te pasó lo mismo, lo charlábamos ayer. Sí, sí, justamente yo quería traer esto a colación, porque no es la primera vez que hay manifestaciones y que se invisibilizan desde otro punto, sino que esta vez desde lo deportivo, desde los medios masivos que tratan el campeonato, su finalización y, bueno, un justo y legítimo campeón, quiero decir. Eso sí, no lo voy a negar. Y que éramos muchos en el obelisco, tampoco lo voy a negar. No, si bien yo no pude llegar a los festejos, tenía las intenciones de ir, totalmente de estar allí. Uh-huh. Pero cuando lo vi por la televisión,

La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Corte de ruta, la asamblea. Corte de ruta, la asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta. Solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera. Porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro. ¿No? Y uno puede jugar con eso. Llegó el día, desde hace un par de semanas te venimos hablando en el Enredando las Mañanas de la movida mundial anti-Chevron, una jornada que se va a realizar en diferentes partes del mundo, en varios países a la vez, contra esta empresa que el otro día nos decía Felipe Gutiérrez, uno de los que está allí laburando más fuerte en esta organización, que los ecuatorianos han denominado la peor empresa del mundo, ¿sí? O sea, más allá de la metodología de los grandes capitales, de las transnacionales, la de Chevron por muchos motivos podría calificarse con facilidad de que estamos ante la peor empresa del mundo. Y bueno, allí está la jornada que se va a realizar hoy en Argentina con dos sedes fuertes. Sí, una va a ser la provincia de Neuquén, donde justamente vienen realizando actividades para explicar qué es la fractura hidráulica, qué es el fracking, y que no culmina hoy, sino que continúa hoy, miércoles 21 de mayo, con la actividad anti-Chevron, en donde justamente los neuquinos lo que van a explicar es por qué no es conveniente explotar el yacimiento que está en Vaca Muerta. ¿Qué implica eso? ¿Qué es la consecuencia que va a traer de contaminación? Uh-huh. Y no es... lo que ellos quieren explicar, lo que ellos comentan es, no es una fuente de trabajo más común, una fuente laboral para muchos neuquinos, sino que justamente va a ser, según manifiestan ellos, el cierre de todo lo demás que implica vida en esa zona. Es decir, la fractura hidráulica no está en ningún país del mundo regulada o seguida bajo control de los gobiernos, sino que más bien las empresas se hacen cargo de eso y nunca queda claro qué es lo que explotan, qué es lo que sacan, digamos, eso sí queda claro, sí. Las ganancias también queda claro, pero no queda claro la forma en que la extraen y que no sea contaminante ni exponga a las personas a una serie de enfermedades y de contaminaciones. Claro. Y por otro lado, acá en la ciudad de Buenos Aires, en las oficinas de Chevron, Perón 925, va a haber una manifestación con radio abierta a partir de las 3 de la tarde y en las 17 se espera la llegada de más personas que manifiesten frente a las oficinas de esta empresa, que justamente, como bien marcabas vos, es una de las peores en todo el mundo, que ha hecho desastres y que ha dejado muchos años de trabajo para las generaciones futuras para descontaminar aquello que hicieron. Te sumo otra que también tiene que ver con las luchas ambientales en la Rioja, en la capital de La Rioja. Se está realizando un bloqueo a la minera de uranio que se intenta instalar allí a 20 kilómetros de la capital riojana. Este corte no al uranio cumple 2 meses y están desde el 17 de marzo, allí ya cumplió los 2 meses, y están previendo, están convocando a una movilización a la plaza central de la ciudad de La Rioja para exigir que Beder Herrera anule los convenios con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Marcha no al uranio 5 de junio de 2014, el corte de ruta está en la entrada al Duraznillo, en la ruta 38, has escuchado esta información que te hemos dado a través de nuestros medios y a través del Enredando las Mañanas, y seguramente el lunes habrá más información desde La Rioja cuando estemos haciendo base en Radio Voces, pero es importante decir esto porque La Rioja se ha constituido, así como Catamarca es el lugar que nos mostró la minería y que lamentablemente nos muestra la minería en tiempo presente, lo que es, lo que puede ocasionar y lo que deja, en todo caso, en lugares como Andalgalá, Santa María o Belén, que están sufriendo el impacto de Minera de la Lumbrera desde hace 15 años y que lejos de conseguir trabajo, lo único que tienen es agua contaminada y la presencia de las mineras todo el tiempo allí, aunque digan que no. Y La Rioja viene a ser el lugar donde hasta ahora se impidió, con la resistencia de Famatina y Chilecito, la explotación de la minería en el Cerro Famatina. Pero por otro lado hay varios proyectos como este que se tiene con el uranio allí en las cercanías de la capital provincial, y por eso está cortada la ruta 38 en la entrada al Duraznillo. Lo vamos a seguir este conflicto claramente, ¿no? Vamos a estar allí apoyándolo. Y desde acá le mandamos un saludo grande y apoyamos a la población de Duraznillo, que están cortando desde hace 2 meses y donde realizan actividades. La asamblea invita a toda la población a ver videos, a ver películas, a ver cómo se ha tratado en otras partes del mundo el tema del uranio, sí, y también la experiencia concreta y cercana de las demás provincias de la cordillera y que excede también a Argentina, ¿no? En Chile también hay un megaproyecto en donde también ha sido frenado, pero no por mucho tiempo. En realidad vemos el avance de las megamineras. Quizá la minería, decir minería sea, se quede corto, megaminería sería la palabra que también están usando los manifestantes ambientalistas y aquellas personas que se interesan por saber qué es lo que ocurre con la explotación. La megaminera, lo que justamente venías contando vos, lo único que deja es agua contaminada, miles de litros de utilización para la extracción de los minerales y grandes hoyos, grandes pozos, sí, donde antes había un cerro enorme, donde antes había un valle, donde antes había población humana, animal, vegetación, y no deja en los bolsillos de los trabajadores algo que conforme, porque ni siquiera tampoco va a haber una atención médica más allá de lo que surja como trabajo para las generaciones futuras. Aquello que va contaminando, desgraciadamente, es difícil revertir en muchos espacios el avance de la contaminación, lo que va dejando, ¿no? Si se me permite, pido permiso en este acto para pasar un chivo particular. Esta noche en La Retaguardia, a las 21, vamos a estar escuchando una entrevista realmente imperdible. Seguramente algo sacaremos y volveremos a escuchar mañana, pero escúchenla dos veces. En todo caso, no queremos competir con nosotros mismos. Con el ingeniero Enrique Martínez. Enrique Martínez estuvo a cargo del INTI en varios periodos, del 84 al 86, durante el gobierno de Alfonsín, y después estuvo 10 años hasta hace un par de años, cuando lo echaron porque dijeron que el INTI, porque él decía que el INTI debía estar, digamos, como Instituto Nacional de Tecnología Industrial, abierto a la economía social, y en realidad el discurso presidencial era que tenía que estar al servicio de la mega industria, y al final no está ni a cargo de ni ayudando a unos ni ayudando a otros. ¿Por qué es interesante escuchar a Martínez? Porque es un tipo que hoy está a cargo del Instituto de Producción Popular dentro del Movimiento Evita, es decir, de una organización social que está dentro de las filas del kirchnerismo claramente, pero tiene posturas muy críticas en los temas que tienen que ver con la minería a cielo abierto, con el monocultivo de soja, y tiene esas posiciones desde su saber y desde la libertad que se da para poder plantearlas, que le cuestan caro, que le ha costado no ser más el presidente del INTI, que le ha costado que echaran a su esposa de su trabajo. Digamos, me parece que es una voz interesante, sobre todo porque nadie puede decir que sea un gorila, es alguien que dice abiertamente que se reivindica como peronista, y escuchar su discurso es interesante. Hoy a las 21 y mañana un segmentito. Otra invitación. Mañana vamos a estar, en este caso voy a estar yo en particular, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Nos ha invitado la gente del CEPA allí en la Universidad de Lomas a participar de una charla, La lucha ambiental y economía sustentable. Van a estar Darío Aranda, que es justamente periodista egresado de la Universidad de Lomas, que cuando lo dejan escribe en Página 12 y trabaja en otros medios alternativos. Bueno, me han invitado para participar como integrante de La Retaguardia. Enrique Viale, que es abogado ambientalista y presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, y Horacio Micucci, que es director de Biosega, el programa de bioseguridad y gestión ambiental. Vamos a estar tomando el tema ambiental desde diferentes costados. Obviamente, en mi caso girará en torno a la comunicación y al rol de los medios alternativos, comunitarios y populares en este tema, donde se ha visto con mucha claridad cuál ha sido nuestra función social en contra de lo que ofrecen los medios tradicionales con esta temática. A las 17 horas, allí en la Universidad de Lomas, que vos tenés más clara la dirección. Sí, Juan 23 y Camino de Cintura, en el cruce de Loma de Zamora, más conocido como el cruce de Loma de Zamora. Ok, bueno, a ver, ¿qué tenés ganas de escuchar? No, porque yo siempre digo temas y nunca los ponen. A ver. No, Madonna no da, obviamente que no da. Madonna no da. No da. No, poné lo que vos quieras entonces. Ah, pará, porque le buscamos la manera a Madonna. ¿Viste la... hoy leía en esta cuestión de repasar los medios tradicionales, creo que en Clarín, todavía cosas de consecuencias de los Martín Fierro y de declaraciones en la alfombra roja, porque viste que ahora tienen alfombra roja antes de entrar a recibir los Martín Fierro, y allí, como siempre, hay algunos que intentan tener un discurso más social, ¿no? Algunos lo hacen por esnovismo y otros lo hacen porque lo sienten verdaderamente. Y le preguntaron a Natalia Oreiro sobre la situación de los homosexuales en Rusia. Viste que en Rusia se ha sacado una ley que prohíbe la propagandización de las relaciones no tradicionales. Aparte, todo dicho de este modo, te lo estoy diciendo como lo dice la ley. Sí, o sea que si nosotros habláramos ahora y habláramos de, Yo no puedo decir que soy lesbiana, por ejemplo. Y por ejemplo no podría. Me sancionarían. Porque estaría, sí. Más que poder, me sancionarían, creo que me mataría. Podés ir a la cárcel. Puedo ir a la cárcel. Claro, claro, como le ha pasado a estas chicas de las Pussy no sé cuánto. Las Pussy Riot. Ahí está. Que terminaron presas por esa cuestión, ¿no? Así que, bueno, y allí decía... Me resultó muy llamativa la respuesta de Natalia Oreiro, porque dijo, es una barbaridad, imagínate que yo tengo cerca del 80% de mis fans son homosexuales. Me sonó a una cosa que lo tengo que defender porque son mi público, imagínate cómo no voy a soltar. Si me sonó de ese modo la... Sí, está defendiendo su nicho de mercado, vamos a decir. Sí, me sonó muy por ese lado. Así que, bueno, nada, estamos buscando excusas para escuchar a Madonna, pero vos sabés que yo tengo tanta mala suerte que no estoy encontrando... Poné entonces A Quién Le Importa, un tema bastante interesante. No. Y de paso, nada, hacemos mención que el pasado 17 de mayo fue el Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Transfobia. Es largo de decir, pero bueno, es la lucha contra las fobias de la diversidad sexual. Arriba las manitos, a bailar arriba de los parlantes. Gracias. No, Ernest, arriba de la mesa no. No, que no aguanta. Ah, bueno, me corro. Estamos enredando las mañanas. Esto es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12 ya estamos cerca del final. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. ¿Cuánto tiempo hace que muchísimo que se habla de la situación de los jubilados, y con la modificación que se hizo en el modo de calcular las jubilaciones, que se ajustan automáticamente, digamos, dos veces al año, para muchos la situación está resuelta, y creo que todos tenemos algún jubilado cerca, y la mayoría con la jubilación mínima, y es increíble cómo dejamos que eso suceda, ¿no? El lugar que ocupa la vejez en esta sociedad es francamente de abandono y de, y hoy que hablamos mucho de los invisibles sociales, claramente el lugar que le damos a los viejos en nuestra sociedad es el de invisibilizarlos. Vamos a tomar contacto con Marcos Wollman. Marcos es integrante de la Coordinadora de Jubilados y Pensionados. Están allí, tengo aquí una planilla para juntar firmas por el 82% móvil, para respaldar el tratamiento y sanción del proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados, que propone una reforma integral del sistema previsional. Marcos, bienvenido aquí a Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos Fernando Tevele y Ernestina Arias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es este proyecto que se ha presentado en la Cámara de Diputados? ¿Qué cambiaría? Bueno, en realidad es un proyecto que ya habíamos presentado, que perdió estado parlamentario por su no tratamiento en la Cámara de Diputados y que lo volvimos a presentar ahora. Es un proyecto que trata una nueva ley de previsión social, doctor. Consideramos de que es necesario derogar las leyes vigentes, porque las leyes vigentes son leyes de la década del 90. Y son leyes que perjudican no solo a los jubilados actuales, que somos los que sometidos a estas leyes estamos recibiendo esta asignación, esta jubilación actual, sino que perjudica a todos los nuevos jubilados, a los jóvenes actuales, a los que se jubilan ahora, porque en la práctica el que se jubila con estas leyes y está en relación de dependencia termina recibiendo la mitad de su salario. Por eso nosotros planteamos una nueva ley que contempla lo que ya hemos tenido en el año 1958, que tuvimos algo modificado, pero también en el año 68, que son la relación entre el haber jubilatorio y el salario. Nosotros planteamos el 82% móvil. Es decir, que sea un 82% del salario, que sería poder recibir lo mismo que estamos recibiendo, por supuesto sin las deducciones jubilatorias, por eso es el 82%, y vivir las condiciones que vive un trabajador, un cuentapropista, en el momento de jubilarse. Ese es un aspecto. El otro es que no puede haber un salario, un haber jubilatorio mínimo como el que estamos recibiendo ahora, de 2.674 pesos de bolsillo, que recibe la mayoría de los jubilados. Claro. No puede haber un haber jubilatorio mínimo inferior a lo mínimo que establecen las leyes vigentes indispensable para la subsistencia, que es el salario mínimo vital y móvil. Sin duda, con ese salario, por decirlo de algún modo, que recibe la clase pasiva, digamos, hay que salir a laburar, no alcanza con una jubilación. En el mejor de los casos, si tienen la suerte de ser un matrimonio y de cobrar los dos la jubilación mínima, quizás se la puedan rebuscar, pero tampoco alcanzaría, ¿no? Si pagan... Sí, en realidad el argumento oficial que hay en esto es como se habla de que, bueno, 8 de cada 10 reciben dos ingresos, es decir, o jubilación y pensión o dos jubilaciones. Pero ¿qué sucede? La Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires saca una actualización semestral de las necesidades básicas de un adulto mayor. Es decir, tomando en cuenta las calorías necesarias y tomando un alquiler que no existe hoy, es un alquiler compartido de 1.600 pesos, ¿no? Que con todo, gasto de luz, gas, teléfono, etcétera, que hoy no es así. Ese dato, que es el mínimo indispensable, en este momento es de 5.678 pesos mayo, en el mes de mayo. Lo mínimo necesario. O sea que, aunque reciban dos haberes en una familia, no llegan a cubrir la canasta básica de un adulto mayor, de uno. Con esto, Quiero decir, por otro lado, que esto de que se reciben dos haberes jubilatorios es realmente algo que ni siquiera mencionarse, porque si hay dos personas que trabajan toda la vida y son matrimonio o que convivientes que pagan durante 30, 40 años, ¿no?, su aporte jubilatorio, así como vivieron con dos ingresos, siguen viviendo con dos ingresos, ¿no es cierto? Claro. Es decir, eso, lo que hay que contemplar acá es que no puede haber un haber mínimo jubilatorio como actual. Por eso, además de todo, estamos reclamando 1.000 pesos de aumento de emergencia ya a partir de marzo, que es cuando se dio este aumento por la ley 26.417, que es la ley de actualización semestral. Uh-huh. Y quiero aclarar en este sentido que mientras esa ley, que tiene una fórmula, que no es el aumento total de acuerdo al salario del activo en el mismo cargo en el cual uno se jubila, sino que es una fórmula que se aplica, que ha dado buen resultado, porque no es que fueron malos los porcentajes de aumento, lo que es malo es la base de cálculo. Porque ustedes piensen una cosa, ya se dijo que hasta el mes de septiembre que la nueva actualización no va a ser un peso de aumento. Esto significa que estos 2.674 pesos netos, o sea, deducido el 3% de la obra social, que recibe un jubilado hoy hasta el mes de septiembre, en el mes de septiembre puede haber el mayor aumento, y el mayor aumento serán 300 pesos más en el mes de septiembre. O sea, que mientras exista esta base de cálculo, que no haya un aumento de emergencia ya que ubique al haber mínimo en consonancia con el salario mínimo. Entonces, fíjense, hoy se está planteando por las centrales sindicales 9.000 pesos de salario mínimo vital y móvil. Las paritarias tienen una base de cálculo que no guarda ninguna relación con lo que hoy tiene un jubilado, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, es necesario cambiar totalmente esta base de cálculo, ubicar el haber como corresponde. Y bueno, y nosotros por eso, para completar la pregunta anterior que me hacías, además del 82% móvil, además del haber mínimo que no sea inferior al salario mínimo, nosotros planteamos también la necesidad de la recreación de un Instituto Nacional de Previsión Social. Uh-huh. O sea, que los jubilados y los activos tengamos posibilidad de poder manejar los fondos que provienen de aporte de los trabajadores, ¿no es cierto?, fundamentalmente. Marcos, ¿cuál es la sensación que en general tienen con respecto al lugar que ocupa la clase pasiva en la sociedad? Bueno, creo que es coincidente con lo que vos decías anteriormente, es decir, yo creo que acá, mira, la vez pasada comentaba el defensor del pueblo de la tercera edad la entrevista que tuvo con el Papa, ¿no? Yo, porque fue muy, hoy que se habla tanto de las entrevistas con el Papa, ¿no? Sí. Él habló de que hay una cultura general, ¿no?, como una especie de genocidio cultural. Hay como un tema, digamos, de abandono del tema de lo que es la tercera edad, las personas mayores. Es como, no solo en el aspecto del ingreso del jubilado, es también cómo se ubica el tema de la salud. Uh-huh. La situación grave que está atravesando hoy el PAMI es gravísimo. La situación de muchísimos jubilados que realmente están pasando situaciones muy complicadas desde el punto de vista de la atención de la salud, de la vivienda. Nosotros presentamos un proyecto que tiene que haber vivienda en comodato para personas mayores que hoy no están en condiciones de pagar los alquileres, las expensas. Es decir, yo creo que hay, por parte del gobierno, no de la sociedad, por parte de los gobiernos, los anteriores, todo lo que significó la década del 90, y de los actuales. Claro. Una situación realmente de poner a los sectores, digamos, mayores así. Hoy cuando se habla, te lo voy a graficar en una cosa. Hoy cuando se habla de jubilado, ¿de qué se habla? Del pobre jubilado, el jubilado asimilado al concepto de pobreza, ¿no es cierto? Entonces que hay que darle una asignación, que hay que darle un beneficio para viajar, que hay que darle esto y lo otro. Jubilación significa pobreza. Ahora, esto es totalmente contrario a todo lo que ha sido la lucha del movimiento obrero durante años y años para conseguir la legislación que permita poder tener aportes jubilatorios que permitan tener una vejez digna, es decir, útil, porque todavía somos útiles con nuestros nietos, con nuestros familiares, con todo lo que nosotros estamos relacionados y podemos jugar todavía un papel y es necesario. Entonces, mira, hay un tema que en este momento se discute mucho en el mundo, que es que se produce un envejecimiento general de la población en el mundo, porque por los avances tecnológicos, científicos, se viven más años. Se está calculando que el promedio de vida va a aumentar mucho para los próximos años. Ahora, ¿qué significa esto? Que hay un envejecimiento. Hay sociedades que, por supuesto, hoy está pasando en algunos países donde, el ejemplo de Ecuador, el ejemplo de Cuba, donde están estudiando qué hacer con las personas mayores, cómo encarar todo este envejecimiento, porque es necesario temas de tanto de los ingresos necesarios para la subsistencia, como el de la salud, como el de la cultura, como el de la participación, ¿no? Y en otros lugares ocurre, como está ocurriendo en este momento en nuestro país, que lo que se está esperando es prácticamente, si tomamos en cuenta hasta los juicios que están ahí, digamos que muchos tienen más de 90 años, hace 10 años, 15 años, que están reclamando algo que les corresponda. Hay más de 300.000 demandas judiciales y no se les da. Y entonces ni siquiera llegan a cobrarlo. Es decir, yo creo que hay un abandono, hay realmente algo que es necesario modificar, que no es en el pueblo, el pueblo al contrario, recibe siempre a las personas mayores, pero hoy se tiene que hacer cargo la familia del abuelo. Claro, familia, Marcos. Donde hay condiciones para hacerlo. Sí. Y donde no hay estas condiciones, termina siendo depositado en algún lugar que realmente hay que conocer cuáles son, cómo es la situación de estos geriátricos que hay, ¿no? Justamente, estábamos tomando este tema por el tema del abandono de los ancianos, de los abuelos, y para ir cerrando, comentamos, ¿no?, que la semana pasada se realizó la Jornada Nacional por el Millón de Firmas, esto que estábamos viendo por el 82% móvil, y sí, queríamos preguntarte, cualquier persona, nosotros que queremos firmar, ¿por dónde podemos conseguir el petitorio? Y bueno, mira, nosotros tenemos así, todos los miércoles, sí, un lugar fijo, todos los miércoles a las 15 horas, estamos frente al Congreso. Por eso hicimos ya los 1150 miércoles, un gran acto en la puerta del Congreso, ahí estamos. Otro lugar para tenerlo es en la sede de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, que es Bartolomé Mitre, 1419 primero A, que es el teléfono 4374-2322. El correo electrónico, se puede enviar a nosotros por correo electrónico, le podemos dar las planillas a los correos que nos hagan llegar para sacar fotocopias allí y poder hacerlo firmar. ¿A qué correo? Los mayores de 16 años. ¿A qué correo? Es jubilado mesa cor, jubilado singular, mesa cor, arroba yahoo.com.ar. Bien, y nos mandan ahí los datos del correo donde le podemos mandar eso, le podemos mandar proyectos de ley, en fin, todo lo que sea necesario para la comprensión del tema. Marcos, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Gracias a ustedes por llamar. Hemos charlado con Marcos Wollman, integrante de la Coordinadora de Jubilados y Pensionados. Lo vamos a seguir, lo vamos a tomar, el tema de los ancianos de la tercera edad y cómo los vemos en esta sociedad, que está muy de moda hablar de los pueblos originarios, pero en realidad más que hablar de los pueblos originarios y además de las cuestiones por la tenencia de la tierra que se dan, tendríamos que revisar algunas de las costumbres que el progreso fue modificando. Una de ellas, por ejemplo, es la de la sacralidad de los de los viejos, que se da en los pueblos originarios y que nosotros hemos abandonado. En el capitalismo los viejos son desecho porque no son fuerza de trabajo. Algún día tendríamos que hablar sobre cómo el capitalismo, Ernest, me parece que vos sos la indicada además para participar de este debate, cómo el capitalismo permitió el ingreso de la mujer a la base de trabajo, sí. Como una manera también de bajar los salarios, generando mayor oferta de trabajo y por lo tanto mayor desocupación, y eso hace que bajen los salarios, como una conquista real necesaria, como la del acceso a la mujer a los lugares de trabajo, es utilizada por el gran poder. Sí, termina siendo funcional a todo lo que... De todas maneras, no estoy marcando como un retroceso. No, pero sí es verdad que, bueno, el capitalismo ha arrasado con las mujeres, con los niños y con los ancianos, desde ya. Uh-huh. Bueno, nos vamos. Mañana nos volvemos a encontrar. Gracias, Ernest. Gracias a ustedes. Por este debut en Enredando las Mañanas. Vamos a ver cuándo volvemos a contar contigo. No va a ser fácil atraparte una mañana por aquí. Nos encontramos mañana para seguir haciendo este programa que hacemos entre toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Chau. Chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.